clásico del año 2004 a esta hora. King con Everybody's Changing. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio. Hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños. El turno es para Bill Wyman. Este hombre fue el bajista original de los Rolling Stones. Hoy cumple 83 años y vamos a recordar uno de los grandes clásicos que grabó junto a ellos. Del álbum Some Girls de 1978, esto que dice así, Miss You. Silver screen.

you're feeling low. Suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that. But it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I took back, you slipped for your supply. You Had Me, Joss Stone. Uno de sus primeros éxitos fue esta canción del año 2004. Una de las mejores voces del soul en la actualidad, nada que hacer. Una mujer maravillosa inglesa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella para los originales hace como 4 años. Una conversación realmente exquisita acerca de soul, acerca de blues y acerca de muchas cosas. De las mejores entrevistas que he tenido el privilegio de hacer. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y bueno, vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar, yo creo que por el Instagram. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y bueno, estamos teniendo pequeños problemas técnicos con... resueltos. Eso es así de fácil. Saludamos a JS259031, Arjosel González N, Changwon Lee 87, Clemencia León, Genio 41, Liz Subana, Buitrago 2131, Ruge Juan, Andrés Basayo 3971, Denis Zamaca, W. Miguel Díaz 28, Camilo Nwot, Diana MZB1, Camilo René M, Espinel Edgar, Zuka Buitrago, Gamolo 527, Pac Colom, Jenny Carolina Sousa, Ren Curazao, Kilian Bejarano, Jericó Piano, Alden Malagón, Coquito 0913, Zuka Buitrago, Ébano 2013, Carol Tatiana, Natica Chamu, Y Cadena, Johanna Celi R, Daniel San DSJ, Nancy Lazo, Andrés Rodríguez 19. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, manifiéstense y también los saludamos al aire en unos minutos. Son las 8:30 y vamos a continuar ahora con algo de disco, un clásico. 1975, Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Thank you. Noches tiene el sabor de la noche. FM. Que nos ha visitado en Colombia ya varias veces y yo creo que la más memorable fue la última porque lo hizo en compañía de Sting el año pasado. Estaban oyendo a Shaggy a esta hora en El Sabor de la Noche con un éxito del 2002, una canción que hizo con la participación especial de Brian y Tony Gold, la canción Hey Sexy Lady. Vamos a continuar ahora con música, son las 8:37 y el turno es para el señor Bruno Mars y uno de sus primeros éxitos. Esto es del año 2012. Una canción con influencias retro espectaculares. Una de mis favoritas de él con ustedes, esto que dice así, Locked Out of Heaven. Swimming in your waters of inspiration.

En el 2015, el maestro Giorgio Moroder, uno de los pioneros del disco, del dance, de la electrónica, hizo su primer álbum en años. Nos visitó en Bogotá por primera vez con ese disco, el álbum Deja Vu. Y ese disco tenía grandes invitados especiales. Notablemente estaba Britney Spears y estaba Kylie Minogue en esta canción que acaban de oír, Right Here, Right Now, en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora saludando a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Enrique, Denis Zamaca, Nina Gil, Soraya. Saludamos también a Milenita, a un usuario que se identifica solamente con un punto, Esplendorada, Luz Omaira, Camilo Barriga, Miriam González, Olga Janet Osorio. Saludamos a Juan Erasmo, Joelcito. Saludamos a Jels, Alexander Díaz, Ángela Jiménez, Javier Arropero, Cristian Camilo, colombiano decente. Y vamos a continuar ahora con un éxito inolvidable, el año 2013 este. La canción más famosa del señor Robin Thicke, con la participación especial de T.I. y obviamente de un grande, del maestro Pharrell Williams. Esto dice así, Blurred Lines. Everybody get up. Everybody get up. No more pretending, 'cause now you're Blurred Lines, Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams. En El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con una canción, yo creo que inolvidable. En 1988, el señor Billy Joel cumplió 40 años y decidió escribir una canción sobre los acontecimientos históricos que habían ocurrido en el mundo entre el año en que él nació y el año en que se escribió esta canción, que resultó siendo uno de los éxitos más grandes de su carrera, una canción que fue número uno en Billboard. Mencionó muchas cosas, como por ejemplo cuando Grace Kelly fue princesa de Mónaco, el lanzamiento de la película Psicosis, Ho Chi Minh, o por ejemplo la presidencia de Nixon. En fin, uno de los grandes clásicos de toda su carrera y una canción con la que de cierta forma se cerró con brocha de oro la década de los 80. Vamos a oírla en una versión en vivo en los Grammy del 90. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía. Este ha sido El Sabor de la Noche y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan.